Muy buenas tardes. A la fecha, lo que va del año, la Capitanía de Puerto de Caldera registra solamente 3 denuncias por robo de ostiones en la jurisdicción. Ya, por lo anterior, se formó una mesa de trabajo con el Seremi de Economía, el Cernapesca Regional, Carabineros de Chile y el Ministerio Público, donde se materializó la fiscalización en conjunto, tanto en horarios diurnos como nocturnos principalmente. ¿Ya? Como muestra, el pasado 6 de septiembre se realizó un operativo nocturno con medios terrestres y a flote, como la LSG Caldera, Cernapesca, y además participó el gobernador provincial, señor Manuel Corrales González, donde se recorrieron los principales centros de cultivo afectados y además las playas de la jurisdicción. Básicamente, el modus operandi de estas asociaciones ilícitas está asociado a dos formas. El primero, llegan y se establecen dos buzos en apnea, se internan en el mar hacia las líneas de ostiones, amarran las líneas a un vehículo que se encuentra en la orilla, tractando el producto hacia la costa. La segunda forma es que los buzos se internan en una embarcación menor y se sumergen para remolcar las líneas y las linternas de ostiones al costado de la embarcación para llegar a la costa más cercana y así sacarlas hacia costa.